diga 33. Sintonizas Mr. Virus. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa que presenta, quien nos habla, Raúl García. Esto se llama Mr. Virus, 2 horas por delante, en una semana especial, bastante especial, ya que el 9 de mayo de 1990, Mr. Virus iniciaba en la emisora Onda Verde su primer programa en directo, y eso supone que durante esta semana hemos cumplido 33 años desde que empezó a rotar de manera seria por las radios de la FM. Esto, que sigue siendo un programa de evolución, de pasión, de sentimiento y de aprendizaje, sin duda. Nosotros aprendemos, yo particularmente, mucho siempre que hago un programa para vosotros. Si uno se desplaza hacia cualquier punto de Europa, principalmente para conocer música, eso es todo aprender, y en el conocimiento es en lo que se basa la vida. Así que hoy tendremos un programa más de disfrute, de pasión y de avances de lo que está por llegar en cuanto a próximos discos que se editen. Esto se llama Shatterman, es una banda alemana que está preparando, ya tiene preparado para lanzar el 30 de junio su cuarto trabajo llamado Día de Muertos. Disfruten, señores. Las 2 horas que tenemos por delante. Shatterman. Wird uns einst der Teufel holen, wir alle in der Hölle schmoren, in einem anderen Leben neu geboren. Ist auf der anderen Seite Licht, wir fürchten auch das Dunkel nicht und grinsen dem Tod dreckig ins Gesicht. Día de Muertos, wir feiern das Leben, den Tod und die Zeit bis zum Ende. Solange uns noch bleibt Día de Muertos. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Am Abend. Zeit bis zum Ende, solange uns noch bleibt. Dia de Muertos. Es el arranque de Mr. Virus con esta banda oscura que se llama Shatterman. El disco se publicará a través de AFM Records. Un toquecito de sonido industrial, de dark rock, con bueno, mucha pasión en lo que es también el contexto lingüístico de las bandas alemanas, que suena muy fuerte, muy redundante, y que además luego cuando lo mezclan con algunas partes en español, pues queda mucho más llamativo y chocante, ¿no? Lo hemos oído también, bueno, en unas cuantas formaciones, pero en Rammstein es uno de los ejemplos también claros. Y casualmente durante estas fechas tendremos que recordar, conmemorar aquella primera vez que conocimos a Bombus, que fue una de las bandas también importantes durante muchos años, que ha estado sonando como sintonía de Mr. Virus desde que los conocimos en aquel concierto del 15 de mayo de 2013, cuando vinieron a tocar a Madrid, acompañando a los Danko Jones. La verdad es que fue en la sala Heineken, en la sala Arena Heineken, tuvo varios nombres, Marco Aldani, ahora no recuerdo en qué situación de nomenclatura de sala estaba, creo que era la sala Arena. Y Bombus me pareció una banda sorprendente, que luego posteriormente al año siguiente estuvieron tocando en el Azkena, y dos años después estarían en el 2016, también los vi en Leyendas del Rock. No pasó nada con la banda, con Bombus. Parecía que tenía Danko Jones, los llevó por algo acompañándole en su gira. Es una banda buenísima. Parecía que, y tenía mucho aspecto de funcionar, porque los discos están muy, muy trabajados siempre y en directo son buenísimos, pero es lo que le ocurre a la banda, que no tiene marketing y suerte. Al final se queda ahí como que no pasa demasiado con ellos. Eso no quita que trabajos como este que vamos a escuchar ahora, donde se recoge el Vultur Kultur, ¿cómo se llama? El tema Not a Shovel, pues nos parezca que es uno de los discos de los últimos tiempos, sin duda. Son Bombus, un grupazo que si todavía no estás muy por la labor de ellos, deberías de empezar a indagar. We'll be right back. 10 años que han pasado ya desde que conociéramos a los suecos de Gothenburg Bombus, también con esa denominación de ese abejorro, en lo que respecta también a las connotaciones de flora y fauna que damos aquí de vez en cuando, que no son pocas. Y Bombus, con este disco Vulture Culture de 2019, a mí me pareció que fue uno de los momentos sobresalientes en cuanto a publicaciones de álbumes, y me sigue pareciendo un disco de cabecera entre lo mejorcito y lo más granado desde entonces hasta ahora. Si habría que hacer una lista contemplando las producciones que a mí me han más motivado, y fijaros que se escuchan discos, yo incluiría este Vulture Culture, el de Poet and the Parrot, que fue el disco que sacaron en 2013 cuando vinieron con Danko Jones, que precisamente durante esos otros días también han estado visitando España en una nueva gira, pues fue aquel disco que presentaban y que nos pareció otra maravilla, con ese sonido tan caracterizado y tan melódico y rudo y fuerte al mismo tiempo. Bueno, ahí están Bombus, con estos años de trayectoria, 13 años, 14 años funcionando y 4 discos hechos. Y nosotros al principio, pues escuchabais eso, el Diga 33, que eso ya en el comienzo del programa, y es que no es una cifra elegida al azar. Durante esta semana, durante estos pasados días, a través de las redes sociales he colgado una foto que evidenciaba cuando Mr. Virus empezaba a hacer sus primeros programas en Onda Verde, el 9 de mayo de 1990, en aquella emisora comunitaria en Madrid, donde arrancamos y desde donde nos hemos mantenido, pasando por otros muchos lugares, otros medios de comunicación, y hasta llegar a este punto. Y alguien me decía, joder, qué joven se te veía. Claro, es que hace 33 años de todo aquello, y que por qué era aquel 33, me ha preguntado alguien, ¿no? La edad de Cristo, decían, vas a morir. Digo, no, hombre, no, si hubiera que morir, ya de alguna manera Mr. Virus tuvo una muerte y también una resurrección, fue breve, pero eso ocurrió en algún momento de esta trayectoria, pero que la cuestión de Cristo, no, el 33, ni tan siquiera los historiadores se ponen de acuerdo de que Cristo hubiera muerto a los 33 años. Nos dicen que, según los testamentos apócrifos que están también por ahí escritos, que podía haber sido a los 30, casi a los 40, cuando muriera. Entonces no nos basamos en eso. Pero sí en ese Diga 33, que es tan importante y que seguramente que muchos músicos sobre todo conocerán la pronunciación de esa mágica cifra que los médicos, los especialistas, cuando tienen que evaluar cómo se encuentran las paredes torácicas con sus vibraciones, es decir, el frémito vocal, si puede sonar extraño de cara al sistema broncopulmonar cuando se habla, cuando se canta o cuando se grita, es un número muy muy muy importante de saber vocalizar, de decir, cuando te lo pide un especialista, un médico, cuando veis por alguna causa, alguna afección vocal. Diga 33, pues en esos años estamos nosotros disfrutando, pasándolo bien con vosotros y deseando que se sigan duplicando al menos de cara al futuro. Esto se llama Aradrin, es otra banda sueca que también en pocas semanas publicará su disco debut, donde incluyen temas como este Venus Falling, y llevará por nombre Death of Idols, la muerte de los ídolos. Show. con H, Aladrin, que es una banda de formación reciente, a finales de 2021. Principalmente Anton Palborg y Dennis Sjögren fueron quienes pusieron a funcionar la banda. Anton encargándose de la guitarra y de la voz y Dennis del bajo, junto con Isaac Nilsson en la batería. Y este Death of Idols pues lo grabaron y lo mezclaron durante el verano de 2022, dejando que pasara por las manos de ese masterizador que le da tanta fuerza al sonido, como es Dan Schwan. Y así es como ha quedado la cosa para este disco, que dentro de un mes exactamente estará el 23 de junio. Será cuando esté en la calle, pues a través de los distintos sellos, depende de en qué parte de Europa te encuentres. Inicialmente a través de Thrash No One Recordings y de Ether Heavy Records, será cuando se estrenen desde su Suecia natal. A mí me parece que suena muy interesante para aquellos que le gusta el black metal de connotaciones a lo Marduk o a lo Behemoth, que son luego muy grupos que, o sea, son grupos luego que de forma directa cuando salen a la carretera suenan muy potentes, que realizan todo lo que hacen en vivo. Y un grupo muy interesante para los directos es Graveyard, que en pocas fechas serán una de las bandas que lideren ese cartel para la nueva edición de Christenfest en Madrid, en la PAKI, la antigua BUD, que ya sabéis que tendrá lugar el sábado 27 de mayo. Year, It Ain't Over Yet, uno de los temas incluido dentro de aquel disco que publicaron en el 2018, llamado Peace. El lanzamiento tuvo lugar pues hace 5 años, también ahora durante esta fecha, es el 25 de mayo, y es una de las bandas, bueno, estoy fijándome que estamos poniendo en el principio de Mr. Virus este año, este aniversario del 33, un montón de grupos suecos, todo, casi diría que lo que estaba sonando es sueco, es una casualidad, porque ellos, son una banda que, bueno, es que el metal y el rock sueco realmente tiene un propio sello y está en todos los sitios. Ahora tengo aquí preparadas para después, para escuchar algunas otras cosas que ahora me estoy dando cuenta que son suecos, pero que de una manera inicialmente no lo hacese a propósito. Es, la historia, recordar esos horarios y fechas que ahora mismo están ya colgadas por parte de las redes oficiales de Christoph Fest, para esa nueva edición de una jornada que tendrá lugar el 27 de mayo en Madrid, en La Paqui, con Grave Year cerrando el festival casi a las 10 de la noche. Antes estarán Deus Ex, Mad Red Sky, y abriendo hacia las 6 y media de la tarde Rossi Finch, que con esta segunda muerte se ha marcado también un punto de inflexión en lo que son pues los trabajos a destacar dentro de nuestras bandas importantes. Bueno, pues la música que dejábamos desvanecerse de ese tema llamado Paradiso, de Rosie Finch, la formación alicantina, que ha basado la composición de este nuevo EP en ese viaje absoluto por el poema de la Divina Comedia, donde tiene lugar pues el recorrido del infierno, el purgatorio y el paraíso, y que lo han musicalizado con estas hechuras que ya has venido escuchando. Yo creo que hemos terminado de escuchar en distintos pasajes, momentos en Mr. Virus, las distintas canciones, independientemente de la duración que incluye este EP de Rosie Finch, que estarán haciendo en el Kriston Fest, un trabajo realmente interesante. La propia banda decía que denominaba su álbum este el más diverso, donde han intentado captar esa esencia de la Divina Comedia en una pieza única de la literatura, que el título apelaba, comentaban, a todas las almas que mueren dos veces, la primera en su muerte física en la tierra y la segunda en lo que se supone su separación de Dios por sus pecados, y que dependiendo de cómo se vivió, de cómo vivieron las almas infieles, pues experimentaban castigo y tortura en el infierno hasta el final de los tiempos. En cambio, las almas impuras pues optarían a su redención en el purgatorio, mientras que las almas justas y limpias tendrían su salvación en el paraíso. Por eso hemos puesto este paradiso de Rosie Finch ahora en Mr. Virus. Que cada uno tome cartas en el asunto y lo interprete como quiera. Esto es otro grupo sueco. Que vienen las suecas. ¿Os acordáis de aquella frase que decía Alfredo Landa en la película Amor a la Española? Bueno, pero la vamos a llevar a las bandas, no a las suecas físicas como tal. Pues que vienen las suecas. Aquí una más, son Grande Royal, que están durante estos días haciendo conciertos por España, presentando este disco llamado Welcome to Grime Town. Bienvenido a la ciudad mugrienta. danés, son grande royal. Este es el sexto disco que han publicado hace un mes, Welcome to Grindtown, y tienen toda esa esencia garajera que te incita al desparramo. El 9 pasaron por Málaga, 10 en Madrid, el 12 están en Lleida, en el Café del Teatro. El 13 van a hacer dos fechas, en la matiné show de Gel Dorado por las mañanas en Vitoria, y luego en Nave 9 de Bilbao por la tarde-noche, y el 14 de mayo en Portacaeli, Valladolid. Es otra de las bazas del rock, del hard rock, del garaje escandinavo, que tan buenas, que de forma tan sugerente, tan buenas impresiones, pues nos causa. Y hace un rato os hablaba de esa fecha conmemorativa, la del 9-10 de mayo, ¿no? Depende de si lo escuchan en Estados Unidos o no. El 9 de mayo, que fue por la diferencia que hay horaria, o sea, ya sabéis, o en otro punto del mundo. El 9 de mayo fue cuando Mr. Virus, en 1990, hizo sus 33 años, pero hay otras fechas conmemorativas que también se dan durante este principio de semana. El 8 de mayo se celebró un año más el día de Motorhead, el Motorhead Day, que se celebra por parte de los seguidores de la banda a propósito del día que tuvo lugar la publicación de aquel disco incunable llamado Ace of Space. Bueno, pues para celebrar ese día, durante esta semana también se puso a la venta en internet, y sorprendía pues un vídeo con este sonido que, aparte de ser conmemorativo, recuerda las las distancias cercanas que tenía Motorhead con Metallica, ya que interpretaron el tema Enter Sandman para un recopilatorio en 1998, pero que la canción fuera de aquel disco no había estado disponible hasta ahora, aparte de haber estado incluida en aquel CD. Así que ahora pues es ya de alguna manera más abierta para todos los que no sean seguidores. Así es como nos recuerdan el buen rollo que había por parte de Motorhead hacia Metallica en este Enter Sandman. Y felicidades para todos aquellos que sigan de cerca el día de Motorhead. Nosotros nos acordamos de Lemmy y de Motorhead toda la vida. Things that will fight. under your bed, in your closet, in your head. Tema incunable que se recupera con esta nueva versión, además con vídeo, siempre pues motivado por alguna causa. No hay que dejar de dar trabajo a la memoria para que se mantengan vivas las cosas que tienen que seguir estando y sintiendo, tienen que seguir estando entre nosotros y haciéndonos sentir como en un principio las cosas dejaron su primera impronta, ¿no? En nuestras vidas. Ocurre con los comienzos de algo, de una banda que descubres, de una historia que vives o de un viaje que sueñas y que por fin logras hacer. Luego a lo mejor vuelves más adelante con todo aquello o a buscar todo aquello y no son las mismas sensaciones, pero deberían de serlas porque posiblemente te motiven para que lo siguiente que hagas tenga que ver o no con esa música, con ese viaje, con esa sensación, sea algo que te haga sentir y no te haga quedarte paralizado por, bueno, pues decaimiento, digamos. Metallica sonando a propósito de Motorhead, decía, y Kirk Hammett, recordamos ahora aquella colaboración que hizo junto a Robin McCauley dentro de Michael Schenker Fest en 2018 en aquel disco llamado Resurrección. El tema se llama Heart and Soul, es uno de los que se incluyeron, ahí sigue estando, dentro de ese proyecto Michael Schenker Fest, de Michael Schenker, de un guitarrista, toda una leyenda viva que seguimos disfrutando cada vez que vemos en directo, y que ahí acompañó para ese álbum a Gary Barden, a Graham Bonnet, a Rolling McCauley, a Dougie White, y que la cosa quedó realmente extraordinaria. Este es uno de los botones de muestra que lo ponemos también a propósito de que Michael Schenker será, no vendrá con esta formación en esta ocasión, pero sí que tendrá muchas de las cosas que han rodeado su carrera como Michael Schenker o como UFO. Dará vida a todas esas canciones de leyenda que nos van a hacer sentir realmente mucho, ¿no?, en el festival Z Live Road, que tendrá lugar en su última edición en Zamora, en el Iceza, en la Feria de Zamora, en la zona exterior de Iceza, con bandas como Michael Schenker, como Halloween, Airborne, Symphony X y muchos grupos más que están ahí aunados dentro de lo que es, bueno, yo creo que un cartel de los más espléndidos que han, yo creo que el más potente que han reunido desde que lleva funcionando el festival. Amorphis, Angra, Barón Rojo, Celtian, Ziconia, Crisis, Dark Tranquility, Death and Legacy, Diabolos y Música, Drive Raver, Dune Dine, El Altar del Holocausto, El Eubite, Evergrey, Exodus, Glory Hammer, Hacking, Incursed, Insomnium, Jolly Joker, Critter, L'Epoca, Nocten, Onion Gatherun, Ross de Vos, Saratoga, bueno, hay más bandas así, hasta pasar por Rise to Fall, también la banda de Bilbao, que con ese death metal melódico estará durante esos días. El festival tiene lugar del 8 al 10 de junio en Zamora, con la fiesta previa que se celebra el día 7 en Toro, con Doro Pech como cabeza de cartel también. Y los Rise to Fall, el día 9, estarán estrenando un nuevo trabajo, que será el quinto, llamado The Fight Dimension, pues haciéndolo coincidir con su actuación allí en Zamora. Esto es Hierophant, uno de los temas que estará incluido en ese disco. Now let's rock on. Rise to Fall, una de las bandas puntantes dentro del Melodec en este país, que estará presente en el Festival de Zamora dentro de pocas fechas, a principios del mes de junio. Entre medias, ya sabéis que hay otras muchas cuestiones que os contaremos y también que estaremos viviendo. Y nos quedamos con otra banda de aquí, de Madrid, una banda que lleva detrás Tete Novoa en solitario, ya sabéis, cantante de Saratoga, que en su nuevo trabajo recién publicado llamado Historias que Cantar, pues experimenta con la manera de, yo creo que, de sentir la música en las distintas evoluciones que le puede dar a un artista. Se ha ido de núcleos más hard rockeros hasta cosas que te podrían recordar a 36 Consumar, pero ahí está, yo creo que, la clave del triunfo y la satisfacción de un músico, de dar cobertura a muchas de las influencias, haciendo que todo encaje bien dentro del mismo álbum. Esto se llama Evil Machine. Tete Novoa, Historias que Cantar. Ya sabes. El sonido de los alemanes Godsnake, Dios Serpiente, que están de celebración con este nuevo trabajo llamado Ace for Ace, Ojo por Ojo, en la calle, publicado a través de Massacre Records, un nuevo disco que publican con esa intensidad que empezaron a dejar entrever desde el año 2015, que empezó esa actividad, y que durante estas fechas comienzan en su tierra natal, en Hamburgo, 12 de mayo, están actuando para luego dar un repasito por distintos lugares de Alemania, haciendo las correspondientes fechas de presentación, que les llevará con toda seguridad a festivales donde poder verlos, con ese sonido clásico intenso que tiene este Ojo por Ojo. Y esta semana nosotros, la semana que viene, el jueves, viajamos como dicen nuestros mayores, Dios mediante, a Berlín, precisamente por aquellas tierras, a ver el festival, la nueva edición, en el nuevo recinto de Desert Fest, donde están congregados entre el 19 y el 21 pues bandas realmente poderosas y potentes, como es el caso de Kim Buffalo, que es uno de los grupos protagonistas que tienes ahora mismo con este tema Mercury sonando, Mr. Beats. Thank you. Bueno, esto es una de las bandas realmente impresionantes que estarán ahí presentes en el nuevo recinto de los escenarios. Se montan un poquito, se solampan, ya han puesto los días repartidos, el orden de las actuaciones, y es verdad que este año veo ahí cosas que van a complicar un poquito las características. Bueno, pues para verlo todo, disfrutarlo todo, pero es así, cada vez hay que capear más con esto, y ya no hablo de festivales más a los que estamos acostumbrados, los al aire libre, puede ser un Leyenda, puede ser un Wacken, un Hellfest, un cualquier otro festival que tú quieras imaginarte, que tiene varios escenarios y bueno, Leyendas todavía, pero también se solapan cosas, y entonces pues sabes que tienes que diversificar, o sea, repartirte, voy aquí o voy allí o voy un poquito de aquí. Entonces Deserfest Berlín hasta ahora estaba hecho de tal manera que se veían todos los escenarios bien, terminaba uno, empezaba el otro. Este año pues como son, bueno, digamos que vamos a ver cómo lo tienen colocado, porque es el nuevo lugar, hay que siempre estudiarlo y luego pues ya se opina. Pero los horarios se montan, entonces hay cosas que no van a poder verse enteras, y es posiblemente uno de los fastidios. Pero bueno, ahí estarán King Buffalo, uno de los grupos a destacar, bueno, una de las bandas. Esto estaba incluido dentro de ese disco que editaron, ese Regenerator, en 2022, heavy, psicodélico, progresivo y atmosférico. Yo os cuento las cosas, os las pongo y os las recomiendo. Esto es una de las bandas, de los grupos, de los trabajos que hay que escuchar, degustar y disfrutar, prestarle atención y posiblemente ponerse en más de una ocasión y en bucle. Luego, tú si quieres me haces caso. Te puedes poner el programa para hacer las cuentas, para hacer el amor, para ver la televisión de fondo, para estudiar, y lo dejas ahí de sintonía de fondo, y bueno, y este está contando cosas, pone música, a ver si deja de hablar, ya está. Pues como tú quieras, hay distintas maneras de entender y de captar lo que se pone aquí, pero desde luego yo siempre pretendo poner lo mejor de lo mejor, y de lo que si te metes dentro te termina motivando para posiblemente ser una persona mejor o incluso más destructora. Y no hablo de violencia, sino en la vida. Saber pisar fuerte por donde tienes que ir. A ver si os gusta esto. Ahora os lo cuento. Si le prestáis primera atención y luego os lo explico. Yeah. Bueno, se llaman SORM, S-O-R-M, es una banda sueca, como no en el día de hoy, y es el, bueno, el, la apertura de miras de puerta en este sencillo video, con videoclip que han elegido para hacerte llamar la atención, contando con Nick Petrino, guitarrista de Dee Snider, pues dentro de las hechuras de este trío sueco, que lo encabeza Mike Hall, Johan Oxman y Robin Wernerbratt, y que lo quieren presentar este nuevo disco, este, después de haber sacado un EP anterior, este álbum que tiene por bandera I Die for My Rock and Roll, lo que has escuchado ahora mismo, que dicen ellos que es una declaración de principios, claro, como no, la canción en sí a mí me recuerda a Midlot, a vosotros también, a que sí, muero por mi rock and roll, es como se llama, una canción, declaración, que pretende hacerte ver que nunca renuncies a tus sueños, pase lo que pase, que no dejes que nadie tome esa decisión por ti, que a la larga pues que no vale la pena, así que tienes que recordar que tienes que seguir tus sueños. Bueno, pues Sorm, S-O-R-M, sonando de Mr. Virus, con ese también importante guitarrista que le da más cuerpo, si cabe, a esta aventura sueca. ¡Que vienen las suecas! Oye, Tiger Pantain tiene un nuevo disco que, cuando lo he escuchado, me ha recordado, fíjate que tienen años ya, de los 70, los estos clásicos de la de la New Wave o British o Heavy Metal, que a mí me parece alucinante que se le vea con tan buena con tan buenas cualidades, ¿no? Después de tanto tiempo que ha pasado, y no es que sea una cuestión de una canción, es que todo el disco es muy potente. Age of the War es uno de los temas que están ahí metidos dentro de los Tigers of Pantam. Tigers of Pantam. Tigers of Pantam. Tigers of Pantam. We'll be right back. Tigers of Pantan, que acaba de publicar su nuevo trabajo, Bloodlines, a través de Mythic Music, y que muestra, es verdad que ya cuando hemos ido poniendo adelantos de este álbum que nos han ido llegando, ya hemos comentado, recordando que Rod Baird es quien queda de la formación original como único miembro, pero que se ha ido remodelando con distintas incorporaciones, que le ha dado una consistencia pues más fresca, pero que también lo han buscado en el sonido de este álbum, que suena curioso, suena actual, pero que también tiene ese toque de las viejas guardias, evidentemente, de ser unas bandas que abanderaron y que siguen estando ahí la nueva ola del heavy metal británico. Y para conseguir ese sonido han contado con el productor Tue Madsen, ese danés que ha trabajado con un montón de bandas bien distantes a lo que podríamos pensar para el sonido del sonido clásico de Tigers of Pantan de otras épocas, ¿no? Tue Madsen ha hecho las producciones de discos de The Haunted, de Sick of It All, de Moonspell, y claro, pues ahí yo creo que ha buscado un término medio para que suene con esa contundencia contemporánea, con muchas voces melódicas y solos de guitarra que despuntan, que hacen que, bueno, realmente yo creo que está muy bien, ¿no? El saber adaptarse para poder estar en la liga actual de música, ¿no? De hard rock, de heavy metal, que tiene tanta competencia, tanta rivalidad de gente más jóvenes y de cosas que están pasando. Un aplauso para Tigers of Pantan, que yo creo que lo han hecho muy bien. Y puestos en sonidos modernos, un poquito de lo último, de lo actual, de Fear Factory. bueno, son Fear Factory con esa remezcla del tema de Private My Murder. Bueno, en realidad esto se publicará el 23 de junio. Se reeditan los discos Mechanis y Reindustrialized, que es de donde sale el tema que acabas de escuchar ahora mismo, de Private My Murder, con contenido extra, con remezclas a cargo de Greg Reilly, con la aportación de batería, de una batería en directo, 6 bonus track que estoy leyendo aquí. Greg Reilly ya hizo, estuvo en The Manufacture, bueno, ya sabéis que son toques más modernos que se le pueden dar al sonido final de un trabajo o de unas canciones, y no hay que perder convoy indudablemente por parte de Fear Factory, más para los tiempos que pueden pasar, pues por la época actual de Dino Cazares y compañía. Bueno, yo creo que está bien porque te da otras visiones distintas también de lo que es una banda que de alguna forma también ha sido pionera, ¿no?, en ese metal industrial, y luego en las remezclas de sus propias canciones, haciéndolas pasar por filtros mucho más duros y electrónicos, ¿no?, como ha tenido pues lugar en tiempos pasados. Ahí sería cuestión de que miraras los distintos formatos ya en los que se comercializan, para quien quiera y guste tener de las copias de edición, pues esto ya que forma parte del rollo del mercado, del marketing y del coleccionismo, ¿no? Pero la cuestión, el punto inicial está ahí, que la música se le da una nueva vuelta de tuerca a las canciones para ser reeditadas, remasterizadas a través de Nuclear Blast, para también dentro exactamente de un mes. Y seguimos con más cositas en Mr. Virus. Esto es Rhapsody of Fire. Así suena lo nuevo que publican como adelanto de lo que será el próximo trabajo, Raxo de Oddfire, esa banda italiana que siempre que ponemos recordamos, pues para no despistar, de lo que ocurrió en su momento con Raxo de Oddfire. Ya sabéis que fue una banda que inicialmente en ella se encontraba Luca Turilis. Al final, después de muchas cosas, tomaron caminos distintos. Raxo de Oddfire esa, podemos decir, continuación o separación de lo que es en Rhapsody. Y bueno, pues ya con Giacomo Boli como cantante incluido en 2016, sustituiría a Fabio Leone, han estado metidos en la composición de nuevas cosas llenas de epicidad y fantasía, y 2018 fue cuando anunciaron que tendría lugar una The Nephilim's Empire Saga, con ese primer trabajo llamado The Eighth Mountain. Luego, a título posterior, vendría Glory for Salvation en 2021, y ahora pues con este Krill's Magic Stat, el tema ítnico que acabas de escuchar, pues dicen que es la continuación que le quieren dar como adelanto a lo que será su primer trabajo, su nuevo trabajo, tercer disco de estudio de esa Nephilim Empire saga, en la que han trabajado cada miembro muchísimo con el objetivo de poner el listón cada vez más alto, y que este tema representa el comienzo de un viaje sonoro orquestal que te llevará directamente a su mundo de fantasía una vez más. Ahí es como lo dejan o te lo quieren realmente hacer llegar la historia. Rhapsody Oddfire. Y ahora nos vamos a Melbourne, a Australia, para escuchar el nuevo trabajo de Ocean Lord, una banda también muy integrada dentro de los sonidos psicodélicos, stoner y doom. Yeah. their fathers drown, and the captain waves farewell. I'm going down again. El tema lleva por título 2340. Ellos se llaman Ocean Lord, es una banda australiana que debuta después de haber sacado una demo previa hace 3 años para también empezar a darse a conocer, o por lo menos la estructura de este sonido basado en los tempos Doom que llevan, que hacen muy bien y que se podrán escuchar íntegramente el 26 de mayo, que será cuando se publique este disco llamado Kingdom Cold, el reino frío. Y Ocean Lord, que sin duda pues demuestran con esto querer empezar a encabezar algunos festivales, o por lo menos que se les empiece a dar visualización con, y seguramente lo van a lograr, y estaremos hablando en próximas ediciones de ellos subiendo, escalando puestos, porque suenan realmente bien estos tipos de Melbourne. Y estamos ya en el tramo final de Mr. Virus, y lo vamos a hacer comentando, aparte de que nosotros la semana que viene ya sabéis que estaremos el fin de semana en el Desert Fest Berlín, disfrutando de todo lo que ocurra allí, ya os diremos. Bueno, están ocurriendo muchas cosas durante estos días. Este mismo sábado, por ejemplo, Asfalto está en Madrid, pero es que hay tantas cosas en la Riviera. La semana que viene, y por eso ponemos a Sunfire de fondo, estarán actuando junto a ese grupo de vintage rock catalán llamado The Grosland Signers. Y esto será el 20 de mayo, en el Perro de la parte de atrás del coche, un sitio ya mítico también, con leyenda para disfrutar entre esas paredes que han sido también reformadas de ladrillo. Parece que te metes en una especie de cueva antigua. Está muy bien. Y Sunfalle estarán abriendo con ellos ese rock sin fronteras para mentes abiertas, desde, bueno, dando repasos a la música zeppeliana de Grassland Signers hasta a la música más ecléctica de Sunfalle. Yo creo que será una bonita noche para los que podáis aprovechar y estéis aquí en Madrid. El perro de la parte de atrás del coche. Esto es Latidos, y que nos habló Raúl García. Hasta la próxima semana. Fortaleza derruida, y aún así un latido brota en tu interior. Y aún así un latido brota en tu interior. 33.